trayendo claridad sobre lo que Él quiere para nosotros hoy, sobre lo que Él ha estado haciendo, sobre lo que nos está llamando. Creo que ha estado desde el domingo anterior contándonos las buenas noticias, lo que viene. Es como cuando van a dar el pistoletazo, gracias Nico, el pistoletazo de salida, y ya estamos ahí listos y preparados, y el Espíritu Santo ya nos está diciendo en sus marcas, preparados, listos, y estamos en ese tiempo. Yo también he percibido toda la mañana y toda la semana que esta es una mañana de preparación, de restauración, de reconciliación, de fijarnos realmente en el tiempo que estamos viviendo y dejar lo que nos ha estado atascando, lo que nos ha estado frenando. Yo estaba pensando en estos días, pero antes hemos orado. Yo siento que estamos en comunión, estamos conectados en todo lo que Dios quiere hacer hoy. Y como les decía, quiero completar lo que ya empezó desde la oración que tuvimos en la casita, acerca de lo que somos nosotros. El domingo anterior Diego nos habló de que la importancia de restaurar el altar. Me encantó, Dios me habló tanto. Él habló de altares caídos. No tengo otro añadido en el helicóptero. De restaurar y preparar el altar. Creo que la iglesia hemos estado en diferentes tormentas, de muchas aguas, de días grises, de días oscuros. Entonces Noé sale y entiende que empieza una nueva etapa. Yo no sé si Noé entendería que era una nueva etapa para la humanidad, pero sí creo que él lo vio a nivel familiar. Él entendió que salir de ese tiempo era una nueva etapa en el plan de Dios para sus vidas como familia, y levanta un altar. He llamado, esto lo leemos en Génesis 8:20, he llamado el altar de un pacto, el altar de gratitud. Siempre los altares van a desatar algo. Me ha encantado el Espíritu Santo hoy, porque decía, si tú pones tope, eso que Dios quiere largar o enviar, no se puede llevar a cabo. Necesitamos hacer un altar en el que Dios permita que esto, o sea, nosotros permitirle a Dios hacer lo que Él quiere. También quiero mencionar a Abraham. Sabemos que era un hombre de altares. Quienes hemos leído la palabra sabemos que en cada nuevo camino él levantaba un altar, lo tenía muy claro, el altar era un punto de encuentro. Pero hay un altar que yo he llamado el altar de la entrega, el altar de la obediencia, el altar de la fe, que como ya sabemos fue cuando Abraham va con Isaac para ofrecer a Isaac, y al final ofrece un carnerito que había. Entonces la ofrenda es reemplazada. Pero allí hay un altar donde Abraham no conocía al final, pero sí estaba mostrando en su vida que él tenía la prioridad, su prioridad se llamaba Dios, y que confiaba tanto en él que sabía que algo Dios haría. Menciono también a Isaac, quiero mencionar a Isaac. Me gustó, Dios me habló en un tiempo determinado de mi vida acerca de esto. En Génesis 26 es un tiempo de hambre, de puertas cerradas, de cosas no conseguidas, de cosas no resueltas, de metas no alcanzadas. Y claro, al venir este tiempo, Isaac lo primero que piensa es, voy a salir de este escenario y voy a ir a buscar soluciones en otras tierras. Y Dios le abre y le dice, no te muevas de aquí, quédate aquí en este escenario. En el momento cuando Dios me da esta palabra rema, yo quería huir de mi situación. Y Dios me dice, no te vayas del escenario donde voy a trabajar tu vida, donde voy a tratar tu vida. He llamado el altar de la redirección. ¿Por qué? Porque Isaac empieza un tiempo de trabajo en el sitio donde Dios le dice que se queda, él se queda, y empieza a trabajar, a cavar pozos para poder establecerse en ese lugar. Eso me habla de procesos. En el altar, en el escenario en el que estás, hay procesos de Dios sobre tu vida. Hay un romperse. Y entonces Isaac empieza a cavar pozos y tiene, siempre vienen los pastores de Gerar, el sitio donde él se había establecido, a quedarse con el resultado de su trabajo, con el resultado de su esfuerzo. Viene y se quedan con lo que le pertenecía a Isaac, porque esos pozos habían sido abiertos por Abraham. Y yo pensaba, ¿cuántas veces en nuestra vida nuestra primera actitud o pensamiento es voy a volver atrás, me voy a ir de este escenario, no puedo creer que Dios esté en medio de esto y prefiero salir. Y en realidad Dios sí que nos quiere ahí. Él quiere que estemos en ese tiempo, en ese escenario para ser transformados. ¿Por qué lo llamé el altar de la redirección? Porque hasta el momento en el que Isaac se frena y se encuentra con Dios, levanta un altar que caracteriza ese encuentro con Dios y empieza a buscar nuevos pozos, y ahí ya no hay oposición. Él entra en un nuevo tiempo, en un tiempo de prosperidad, de disfrute. Y luego podemos mencionar a Moisés, a David, pero al ver todos estos hombres que he mencionado, nos muestra que los altares tienen una importancia a nivel personal, a nivel familiar y a nivel social. Y yo he preparado un vídeo que quiero que veamos, porque en su momento, en el Antiguo Testamento, vamos a ver muchos altares externos que deben representar o mostrar lo que yo estoy sintiendo, el encuentro que hubo entre Dios y yo en ese altar, ¿vale? Quiero puntualizar antes que el altar es un punto de encuentro. Me encantó esto porque va con lo que el Espíritu Santo nos dijo hace un momento atrás. Es la plataforma para algo trascendental. Quienes apuntan, por favor, apunten. El altar es la plataforma para algo trascendental. Es un punto de conexión entre Dios y el hombre. Es un memorándum que marca nuevos inicios. El altar es un lugar de intercambio. El video que les voy a poner, hay que leerlo, ¿vale? Pero el diálogo es rápido, así que por favor, al final sí. Ok, esperamos. Ok, entonces por favor apuntemos eso, y al acabar vemos el video. Quiero agregar también, para que pongan en sus notas, que los altares siempre que se construyeron, en la mayoría de las veces, fueron hechos con las instrucciones que Dios daba. Dios, vemos en la construcción del tabernáculo, como indicó Él que se... Les decía, para terminar la idea, que los altares en la mayoría de las veces fueron hechos por instrucciones dadas por Dios, ¿vale? Muchas veces, luego lo entenderemos después del video que veamos, la diferencia entre edificar un altar con la dirección de Dios y edificar un altar nacido en nuestro propio corazón, a nuestra propia manera. Ahora sí que vemos el video, como les decía, hay que leerlo, el diálogo es muy rápido, pero creo que el Señor va a completar todo lo que nos ha estado diciendo a lo largo de la mañana. ¿Qué es? ¿Por qué está grabando? ¿Cómo está grabando? Tiene que ponerle el micrófono. Muchas veces, yo creo que cada uno de nosotros, en los diferentes puntos de nuestra vida, nos hemos visto en esta situación. Dios queriendo transformar y nosotros queriendo poner un tope. Dios queriendo arrancar cosas que sabemos que están mal, pero que las hemos abrazado tanto que ya ni nos incomoda. Y nosotros, Dios queriendo hacerlo y nosotros negociando con Él, queriendo ser como graciosos con Dios para evitar que Él vaya por ese lado, como para hacer que Él se distraiga y trate otra cosa que nos duela menos. ¿Cuántas veces nos hemos visto en esta situación? Y hoy yo quería hablar del altar que somos tú y yo, nosotros, a nivel personal y a nivel iglesia. ¿Cuántas cosas Dios quiere derramar en nosotros y en esta iglesia y a través nuestro alcanzar a otros y aún no ha podido porque no estamos dejando que Él saque lo que está pegado en nuestra vida y que nos hace ver desalineados, que nos hace ver desiguales con Dios? Y creo que esta mañana es justo eso. Mañana de reconciliación con su ley para nosotros. Mañana de reconciliación con su verdad para nosotros. Vieron que él ahí dijo que no tenía problemas con la lujuria porque lo podía dejar cuando quisiera. ¿Cuántas veces creemos que podemos dejar el pecado cuando queramos? Y en realidad no nos damos cuenta que nos hemos hecho esclavos, que ya no es tan fácil, que necesitamos rendirnos para que esto suceda. Para estar listos para esos tiempos que vienen y que Dios nos ha profetizado muchas veces y que nos ha recordado y que ya nos anunció que estamos en la línea de partida, necesitamos dejar que Dios lo quite todo hoy, hoy que somos el altar. Por eso Dios nos habló el otro domingo del altar caído. Por eso Dios nos ha dicho hoy que tenemos que dejarnos tratar, porque es la única manera que podremos ser la base, el receptor correcto para su voluntad en nosotros como iglesia. Yo quiero que anoten por favor 4 puntos que necesitamos entender y vivir en este tiempo, porque muchos de nosotros, creo que el 99,9% están en procesos. Dios nos está tratando, muchos. Dios está con su cincel quitando, y cada golpe duele porque produce algo nuevo en nosotros. Muchos. Entonces hoy necesitamos entender estos 4 puntos para pasar los procesos que necesitamos vivir y parecernos no a nosotros, sino a Él. Amén. Por favor, apunta. Punto número 1. Me gustó mucho porque cuando Josué, y esto también me recuerda mucho lo que comparte Diego, cuando Josué le dice al pueblo, van a cruzar el río Jordán, y le dice, vale, bien, Dios nos va a dar una victoria, Él va a hacer cosas, pero hay algo que tenemos que hacer nosotros antes de cruzar. En Josué 3:5, yo busqué la nueva traducción viviente, Él les dice, todos ustedes, pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. O sea, ¿cuál es el llamado? Purifíquense. ¿Cuál es el llamado, iglesia? ¿Cuál es el llamado, iglesia? Purifíquense. Y purificarnos habla de ser despojados, de dejarnos tratar, de dejarnos transformar, de dejarnos quitar. Y esto nos implica. ¿Por qué nos implica? Porque si nos duele, no podemos salirnos del escenario, nos tenemos que quedar hasta que la obra termine. Amén. Hebreos 12:1 dice, en la nueva traducción viviente, quitémonos todo peso que nos impide, en este caso correr, especialmente el pecado que tan fácil nos hace caer. Miremos nuestra vida en estas cosas. El punto 2, por favor, pueden apuntar que necesitaremos durante el proceso ser muy honestos con Dios. Muy honestos. Necesitamos ser transparentes, necesitamos poder mostrar lo que estamos sintiendo a Dios. Las quejas no son a hermanos, las quejas no son con otras personas. Yo vengo a la oración y le digo a Dios lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo en medio del proceso. El salmista en el Salmo 32, de 3 al 5, dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió. Necesitamos hablar en honestidad con Dios y poder hablar y decirle lo que estamos ocultando, porque si no, eso produce sequía y arruina el altar, lo deteriora. La confesión le permite a Dios producir libertad y perdón en nosotros. Punto 3. Necesitaré aprender a confiar en Dios en estos procesos de cincelado. Porque yo puedo decirle a Dios que cincele mi vida, pero cuando llegue a las cosas profundas, igual y me da miedo de lo que Dios pueda querer tocar, y entonces me voy del escenario. Necesito confiar en Él y saber que Él va a tocar lo que necesita ser atendido. Salmo 18:28 dice: tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Eso habla de confianza y de relación. Y el punto 4, muy importante, lo vemos en 1 Pedro 2:9, y es que necesitamos entender el propósito. Nuestro pastor hoy también citó el versículo de quiénes somos nosotros. La palabra dice: sois linaje escogido, escogidos para ser transformados, escogidos para ser hechos nuevos, escogidos para ser tratados, real sacerdocio. Tú puedes ofrecer un sacerdocio caído, no eres escogido para eso. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que, y aquí viene el propósito, anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó, o que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Ese es el propósito de nuestro llamado. Por eso es que necesitamos alinear nuestra vida a Dios hoy, para que Él pueda empezar a derramar todo lo que tú tal vez no estás viendo, pero no lo estás viendo simplemente porque no estás listo para recibir esto. Nosotros somos el altar, tú eres el altar, yo soy el altar. Dios está trabajando en nosotros para ir a mayores profundidades. ¿Qué cosas puede estar cincelando Dios en ti? Tú lo sabes. Tú sabes bien si Dios está tocando tu carácter, si Dios está tratando con tu tendencia a enojarte, con el orgullo, con el amor propio. Tal vez Dios está llevándote a ordenar prioridades. Ya no eres primero tú, se trata de Él, primero es Él. Quizás Dios está trabajando en ti la pureza, en la mente, en los pensamientos, física y espiritual, la pureza sin mezclas, no más de las dos cosas, ahora es una. Él, el desinterés, el desamor por la obra, por tu familia, por las cosas que Dios te ha dado, por los ministerios que Dios te ha confiado, por los dones y talentos. Tal vez Dios está llamándote a desempolvar los talentos porque los enterraste y estás haciéndolo mal. ¿Por qué? Porque si tú no usas el talento, la iglesia no recibe lo que Dios quiere que reciba a través de ese talento. Quizás Dios te está llevando, también hemos hablado de esto a lo largo de la mañana, a soltar pecados muy aferrados en ti, malos pensamientos, pasiones desordenadas, cosas ocultas que tú sabes que hacen un punto gris y oscuro en tu vida. Criticar, quizás Dios está diciendo basta a esas charlas con tus mismos hermanos en la fe para criticar a otros hermanos en la fe. Quizás Dios está diciendo basta, no puedo derramar esto sobre este altar deteriorado simplemente porque no estás amando a tu hermano como deberías amarlo. Como si me amaras a mí al verme a él. Quizás Dios está diciendo basta. Yo sentía muy fuerte eso en estos días cuando preparaba la palabra. La tendencia que a veces hay de criticar a los mismos hermanos, a la iglesia, la falta de misericordia. O sea, como cristianos esperamos que Dios tenga con nosotros toda la misericordia necesaria. Y Dios siempre tiene que entendernos y sacarnos adelante. Ahora, si mi hermano me falla, yo saco el martillo. O sea, si mi hermano me falla, yo no tengo la misma medida de misericordia. Y quizás Dios quiere que trabajemos eso en nuestra vida. Creo que cada uno sabe en qué punto claro está en su vida. Pero hoy, esta mañana, es para quitar topes. Y yo quería que oráramos juntos como iglesia. Les invito a ponerse de pie. Es tan importante. Entendamos que el altar somos nosotros y es trascendental en los pasos que damos, reunión tras reunión, día tras día, momento tras momento de encuentro con Dios. Necesitamos traer al altar y poner en nuestra vida, entregando todo, todo, sin retener nada. Quiero que medites ahí donde estás. Por favor, hermano, yo te pido que tú seas tan sincero con Dios. Quiero pedirte que seas tan humilde que puedas decir: si yo estoy en esta situación, no a mí, sino a Dios mismo, puedas hablar con Él y ser transparente. La transparencia es clave para que Dios pueda trabajar en profundidad nuestra vida. Si no hay transparencia, lo contrario son fachadas. Igual a hipocresía, igual a religiosidad. Cuando hemos entendido una verdad, no podemos disfrazarla. La verdad de Dios traerá libertad a nuestra vida. Quiero orar, queremos en esta mañana, quiero decirte que levantes tus manos aquellos que entienden lo que Dios está diciendo. El que tiene oídos, oiga. No en señal de recibir, sino en señal de me rindo, en señal de lo tomo en serio, en señal de no voy a jugar con este tiempo tan, tan importante en la historia de mi vida, de la nación, de mi iglesia, de Europa. Como nos dijo el pastor, Europa será tocada y tú tienes que ser parte, porque tú has sido llamado para estar dentro y no fuera. Tú has sido llamado para ser parte activa y no espectador. Tú has sido llamado tú para que a través de ti tu familia sea tocada y sea sacudida y vengan a la verdad y vengan a salvación. Si tú te dejas ser el canal que Dios quiere que tú seas, entonces por favor, allí donde estás, comienza a hablar con Dios y comienza a decirle: sí, hasta aquí retengo la falta de perdón, porque reconozco que si no aprendo a perdonar, tú no podrás derramar sobre mi vida como altar tu voluntad. Y la voluntad es que tu altar esté restaurado. La voluntad es que tú seas el canal para esta iglesia misma. Y en esta mañana ahora y dije: renuncio, Señor, renuncio a los topes, no pongo más topes. Me cansé de poner topes, me cansé de la mediocridad, me cansé de volar bajo cuando me has llamado a ser águila. Ponte ahí donde estás a cuentas con Dios. Solo vendrá el agua, solo vendrá la lluvia de Dios que purifica cuando el altar es sincero y está listo. Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí. Señor, en esta mañana como iglesia entendemos el tiempo que estamos viviendo. No somos indiferentes, no somos irresponsables, no somos ignorantes. Tú nos has dicho que viene tiempo de cosecha, tiempo de avivamiento, tiempo de entrega, tiempo de rendición, y queremos estar listos como iglesia. Queremos dejar de hablar malas palabras para hablar las palabras que tú pones en mi boca. Queremos dejar de criticar a los hermanos para poder levantar oraciones y que se activen los dones que nos has dado para bendecirnos y bendecir a los que están fuera. Queremos ser luz para nosotros, entre nosotros, para ser llevados fuera y alumbrar, alumbrar. A eso somos llamados, no a llevar tinieblas, sino a llevar luz. Y lo entendemos en esta mañana, Señor. Renunciamos, renunciamos con profundo respeto a ti, a todas las cosas que han hecho un peso muerto en nosotros. Gracias por este tiempo de reconciliación, Señor. Gracias por mostrarnos la verdad, Señor. Gracias por no dejarnos a medias. Gracias por no pasar de largo, por detenerte en amor fraternal y tocar nuestra vida y hablarnos e invitarnos a ser parte. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. No dejes de hablar, no dejes de rendirte, no dejes de adorar. Dios está haciendo algo fuerte hoy, algo fuerte. Dios está poniendo algo fuerte en tu vida como altar hoy. Te está preparando para lo que viene, para lo que va a derramar. Ha pensado en ti, ha contado contigo. Te adoramos, Señor, en esta mañana. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Quiero compartiros un versículo, pero no, por favor, no dejéis de orar. Dice: cuando el Señor trajere la cautividad de Sión, cuando Dios nos hiciera libres, libres de las cosas que nos han hecho un peso y nos han aplastado, entonces, solo entonces, nuestra lengua se llenará de risa y nuestra boca de alabanza. Esa es su voluntad para nosotros, y sucederá solo cuando caminemos en esa libertad. Esas son sus promesas. Esas son sus promesas. Esas son sus promesas. Esas son sus promesas. Hoy nos rendimos. Hoy nos rendimos, Dios. Hoy nos rendimos. Haz llover, Dios, hoy sobre estos altares, aquí alineados a ti. Haz llover hoy sobre nosotros, Dios. Haz llover sobre nuestra vida hoy, Señor. Haz llover, Señor, y arrastra la sequía, los restos de las cosas que hemos entregado, Señor.